Siempre para nosotros es un enorme placer el poder compartir con ustedes un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted nos puede sintonizar en los 940M y también en la página www.casadelacultura.gov.es. En este programa, al que estamos todos cordialmente invitados para que disfrutemos en la primera silla, la primera fila, como se dice, de nuestros invitados, porque siempre las invitaciones son especiales. Y recordarles que este programa está pensado para todos los creadores, intérpretes, todos aquellos que han aportado con un granito de arena para que queden esos registros sonoros de nuestro país. Así que invitados todos para que sean parte de este escenario nuevamente, incluidos aquellos oyentes que están en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, y también ahora se suma la Radio Chiriculapo Online, que emite y transmite desde Paltas, provincia de Loja, Ecuador. Entonces, quería decirles que ya nos vamos preparando porque hoy tendremos una magistral clase de música. Bueno, todo eso, todo lo que alberga o lo que debe conocer un artista. Y sobre todo que, miren, hay circunstancias en las que no solamente usted tiene que asistir a una escuela, a un espacio, porque ahora, a través de las redes sociales, se abre ese mundo para nosotros poder aprender algo más sobre lo que debe hacer un artista. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con esta reflexión cotidiana? Shoshana en su página nos presenta una reflexión que dice: ¿cuándo comienzo a madurar? ¿De pronto a usted no le ha llegado esta interrogante? ¿Qué tal? Yo creo que a todos nos pasa por eso. ¿He madurado, no? ¿O me falta mucho por madurar? Cuando ya no tengas dudas de mí, cuando paso por la vida con seguridad, ¿es quién soy? Cuando mis pasos se llevan al lugar que quiero, cuando ya no lloro por pequeñas cosas, cuando mi vida empieza a tener sentido, cuando ya no dudo de lo que soy capaz, entonces sé que he madurado. Ahí tienen ustedes algunas de las respuestas, ¿no es cierto? Y a veces también podemos cuestionarnos, ¿cuándo es que empezamos a madurar? Y no es cuestión de edad, amigos, amigas. Se puede ser joven a la vez, tener una madurez extraordinaria. También hay personas mayores que nunca maduran, viven la vida como niños y se visten como tales. Personas que hacen de su vida una fiesta y que no tienen propósitos ni planes de vida. Por eso la madurez no es un estado mental, es una actitud, que no es cuestión de edad, es tener sentido común ante la vida. Siempre está esa pregunta: ¿tengo suficiente madurez nuevamente? ¿Quién podría decir nada de tus pensamientos? Solo lo conoces tú, pero al hacerte la pregunta ya estás empezando a tomar conciencia de que es la madurez en nuestras vidas y que por lo tanto estamos creciendo. Hay personas muy jóvenes que tienen muchos planes de vida, que saben qué hacer, qué harán y cómo será su vida mucho más adelante, ¿no? Son personas con propósitos, hacen que su mente empiece a pensar más en los pasos que dan y ya no se sienten tan desvalidos. Al contrario, sienten que tienen el mundo en sus manos porque ya saben dónde va. Y también estamos inseguros ahí los papis y las mamis. Madura, hijo, madura, hija. Y a veces el hijo también nos puede decir, creo que es al contrario, debes madurar, mamá, o debes madurar, papá. Hay otros tipos de personas que por más años que tengan siempre están desconformes, aburridos, no saben qué hacer, no hacen nada para cambiar su vida, ni tratan de darle solución. Siempre están a la espera que otras personas lo hagan por ellos. Podríamos decir que en este campo de la madurez, cada persona sabe hasta qué grado lo tiene. Sabemos que hemos madurado cuando podemos mirar atrás con arrepentimiento, no para lamentarnos, sino para corregir esos errores del pasado y poner una nueva actitud de vida. ¿Qué tal con esto, amigos, amigas? ¿Por dónde empezamos? ¿Hemos madurado? ¿O ya estamos dispuestos a reconocer esos errores que hemos cometido como seres humanos? Yo creo que nos vamos por lo segundo, ¿verdad? Claro, a ver. Y si ya hemos reconocido esto, nosotros los vamos a motivar con música. Pero antes, el abrazo de quienes estamos acá en los estudios de Radio Castro de la Cultura Ecuatoriana para todos ustedes, también en el satélite www.corape.org.es. Los que están solos, el abrazo de ustedes para ustedes. Y los que están acompañados. Siempre decimos la reciprocidad es importante, así que usted tiene una forma especial de hacerlo, con un guiño de ojos, la topadita en su cabeza, de pronto, ¿no? O simplemente acercarse y decir, eres la persona especial en mi vida, venga el abrazo. Y miren ustedes que con eso podemos curar muchísimas heridas. Y de pronto decimos, por fin estoy empezando a madurar. Y para acompañarles a este gran abrazo, yo quiero invitarles a escuchar otra de las melodías que tenemos listas por acá y que lleva por título Sueños de una madre. Qué hermoso, ahí viene el regazo, ¿no es cierto? El regazo de papá, de mamá, del hermano, del primo, del amigo, de todo el mundo. Bueno, y quien la interpreta es César del Carmen. A disfrutar y ya estaremos con nuestra invitada al regreso. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos listos? Bienvenidos, bienvenidas a este precioso escenario que les ofrece Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Florilegio Musical Ecuatoriano. Saluda y da la más cordial bienvenida a Pao Carolina Maldonado. Ella nació en Quito un 28 de mayo de 1989. Es hija de Margot Gutiérrez, quien le acompaña y además es su manager y su representante. Pao Carolina es soprano y además intérprete de varias canciones. Ha realizado sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y ha participado en diferentes eventos, en realities, y actualmente se presenta clases en su espacio, en esa formación, realiza formación artístico-musical en ese espacio que ustedes paulatinamente irán conociendo de la voz de nuestra invitada. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención y que se difunde en las redes sociales es cómo los jóvenes talentos también se abren puertas para compartir su aprendizaje con personas que están interesadas, y Pau pues ha abierto las puertas a través de las redes sociales para compartir este conocimiento sobre música, sobre desenvolvimiento escénico, y bueno, que sea ella misma quien lo cuente. Bienvenida, gracias. Muchas por gracias. Estar con nosotros. Muchas gracias. Como lo comentabas, nuestro espacio es de formación artística musical, donde damos la oportunidad de que personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, quieran aprender el canto, pero de una manera práctica, porque muchas veces ha habido personas que se acercan a mi persona y me dicen, profe, por favor, mi tío quiere o mi tía quiere aprender a cantar, pero ya tiene cierta edad y no quiere ir a asustarse, quiere sacar su voz y quiere cantar por hobby. Entonces los recibimos y aprenden desde cero. Desde una postura correcta hasta colocar una voz agradable. Muchas personas dicen, ay, me canso hablando. Pues le enseñamos para que puedan hablar bien y que se escuche bonito y que las personas digan, ay, qué bonito cómo hablas, ¿eh? Y les encante. Entonces, nuestro objetivo, bueno, mi objetivo como profesora es enseñar de una manera práctica, ¿sí? Que entiendan, que no se frustren y al futuro digan, ay, ya no quiero cantar. ¿Por qué? Porque no me gustan las clases de canto, mucha teoría. Entonces aquí practican, los alumnos escogen su repertorio, les damos la facilidad de que practiquen con música ecuatoriana, música extranjera, con todo lo que quieran, porque siendo ecuatorianos llevamos la música en la sangre. Así es. Hay la mezquilla, como siempre decimos ese término. Exacto. Pao, ¿dónde queda este espacio en el que asisten, me imagino yo, varios niños, niñas, jóvenes, sí, adultos? De hecho, trabajamos con varios horarios. Los horarios son flexibles a ejecutivos. Por ejemplo, los horarios tenemos martes y jueves de 6:30 a 7:30 de la noche. Entonces, los que trabajan, pues tienen el tiempo de asistir a clases. Y obviamente el resultado es inmediato, les agrada muchísimo. Para los que son más jóvenes, pues tenemos el horario los fines de semana. El día sábado tenemos clases intensivas de 9 a 11 de la mañana. Entonces los más jóvenes como que tienen más tiempo el fin de semana y asisten a clases grupales. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que hoy vamos a tener la oportunidad de recibir esas clases a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a ver si durante estos minutos vamos a lograr tener una voz perfecta y si de pronto aprueba el año, en este caso yo como persona, Pau. Sí, no, y ustedes desde sus hogares, desde ahí, desde ese escenario donde se encuentran, que ustedes también puedan hacer este ejercicio. Antes de irnos a escuchar una de las canciones de nuestra invitada, Pau Carolina, es una interpretación que ella la realiza aquí para nuestro programa, y sobre todo que es un pasillo muy, muy, pero muy conocido, que la mayor parte de los intérpretes la canta. Debe ser porque está siempre musicalmente cerquita de su oído. Así que vamos con la primera cosa antes de irnos a esto, para ver qué ejercicio es el que tengo que estar realizando mientras dura estos tres minutos la canción, para que el público también, mientras disfruta de la melodía, practique. Vamos. Ok, para todos los que nos están escuchando, como comentaba, la postura es muy, muy necesaria para poder respirar bien, inclusive cantar. Muchas veces cuando uno habla tiende a encogerse los hombros hacia adelante y agacharse un montón, ¿sí? A como sé decir, a desparramarse, ¿sí? Porque ya se cansan de estar muy rectos. Lo que les recomiendo a todos los que nos escuchan es que pongan su espalda súper recta, lo más recto posible, así como que han crecido un montón, y tomen aire por la nariz. Inspiren, inhalen. Entonces vamos a hacer. Vamos, respiren. Perfecto. Y soplan lentamente. Chiquito, bajito, que nadie les perciba eso que soplan, porque les va a ayudar a que se relajen. Respiren, mientras oyen este pasillo del aguacate, que es muy bonito, muy conocido, va a llegar mi voz para su corazón. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Y ustedes respiran, ahí van a relajarse más y seguimos con el siguiente ejercicio entonces. Vamos entonces a escuchar el aguacate. Respire, inhale y exhale. Que un día fue tu ay, feliz que te adoró al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. A nuestros amigos que se encuentran a través de las redes sociales, Facebook, muchas gracias por compartir sus mensajes con nosotros. Al señor Ripalda, que el día de ayer nos había escrito, pero no tuvimos ya quizá tiempo para poder saludarle. A Radio Chiriculapo, también online, y a Verónica Alexandra. Que tengan ustedes también un buen día. Gracias por esos mensajes de aliento que nos están compartiendo. Recuerden que ustedes pueden escuchar la radio en la www.casadelacultura.gov.es. Si están en el Facebook, buscan Radio Difusora CC. Ahí hay un link que dice usar aplicación y pueden navegar mientras escuchan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y gracias también a nuestros colegas, a nuestros compañeros de las diferentes radios que retransmiten este programa que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Y bueno, habíamos estado respirando, ¿verdad? Recuerden, como nos dice la maestra Pau hoy, todo va a quedar grabado para que ustedes vean este ejercicio. ¿Funcionó o no funcionó en nuestra próxima audición? ¡Ah, caramba! Yo ya quiero ver esas audiciones, esas grabaciones. Hemos respirado, inhalado, exhalado, mientras hemos escuchado este hermoso pasillo que ha topado nuestro corazón. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Muy bien, ya todos respiraron. Recuerden que también, aparte de la postura correcta, hay que estar relajados. Si nuestros músculos del cuello, si nuestros hombros están súper tensos, a veces la rutina diaria nos tensa tanto que no nos damos cuenta que frente a un computador, en la casa, en cualquier actividad que hacemos, estamos tensísimos, estamos comprimidos nuestros músculos. Esta respiración que practicaron, pues les permite calmarse, relajarse, y así, ahora sí, vamos con el primer ejercicio. Nuestra voz es nuestra herramienta diaria, tanto para hablar, como para gritar, como para conversar. Para todo nos sirve nuestra voz, pero hay muchas personas que dicen: profe, me duele la garganta, es que toso demasiado, es que me enfermo mucho. Para esto hay un tip muy, muy recomendado. Yo siempre digo que las recetas de la abuela funcionan también para un artista. La miel en un té caliente, sí es recomendado que utilicen cualquier té que les guste, ¿sí? Pero la miel es miel esencial, de abeja. Miel de abeja, para que limpie la garganta. Muchas veces nosotros aclaramos demasiado fuerte nuestra voz que la garganta se lastima. Pero el té caliente con la miel ayuda a que nos curemos, ¿sí? La miel es increíble para nuestra voz. Nos curamos y así podemos seguir trabajando. Eso significa que después de esta clase que estamos recibiendo, pues ya prepara su té con la miel de abeja. Perfecto. Exacto, ¿sí? En todas mis clases siempre comienzo con una audición, ya sean clases grupales o particulares. Las clases particulares pues son horarios a escoger. Puede ser en la mañana, en la tarde, según la disponibilidad que tengamos. Y si no quiere recibir en grupo clases, perfecto, venga a recibir clases particulares. Aquí trabajamos todos los aspectos ya más detallados de la voz y si es necesario rehabilitarse, si es necesario mejorar algún aspecto de salud respecto al canto, pues lo hacemos en ese instante en las clases de canto. ¿Y en qué consiste la audición? La audición es sencilla, de hecho nos sirve pues para que vean la diferencia, porque desde la primera clase ya comienzan a modular su voz, a respirar bien, a pararse y a sentarse correctamente para poder cantar una canción como debe ser. La audición es una canción a capela, yo la escucho y pues también determino qué tipo de voz tiene, qué rango vocal es el que posee el estudiante. Y así podemos trabajar, ¿sí? Continuamos con las clases particulares o las grupales. Para todos los que nos están escuchando, pues pueden ingresar a nuestra página web, es www.paocarolinasoprano.com, y ahí pueden encontrar videos de nuestras clases en vivo, los temas que damos en cada clase, y podrán ver videos igual de la profe, así como escucharon este hermoso pasillo, podrán ver otros videos de lo que he grabado y pues espero que les guste. Vamos a hacer el ejercicio, entonces vamos con la audición. Muy bien, vamos con la audición. vaya pensando una canción. Voy a trabajar, hay muchos... Solo un verso puedo hacer. Un verso, sí, solo ¿ya? un pedacito, vamos. ¿Lista? A ver, pero no les asustaría a mis... No, yo creo que le quieren tanto que dicen, ay, cualquier canción que nos cante nos vamos a quedar todos románticos. Bueno, ay, depende de la canción también. ¿Qué canción les voy a dedicar? A ver, aquí hay una que dice Faltándome Tú. Ya, Faltándome Tú. Ah, les va a faltar. Bien, muy bien, muy bien. Vamos con esa canción, entonces... Súper sentida, saque ese sentimiento hermoso de esa canción, que es muy bonita, y vamos, comience. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece. ¡Ya no puedo más! ¡Oh! ¡Un aplauso! Vamos a aplaudirle porque está muy bien. Okay. Creo que todo el mundo dirá, por favor, que ya no cante nunca más. Yo creo que cada uno tiene la voz para cantar. Lo que le hace falta es las herramientas para trabajarla. Yo sé decir que todos los que hablamos podemos cantar. Así porque... Todos los que hablamos... Zapatero a tu zapato. Exacto. Entonces, en cuestión de su audición, tiene una buena voz, pero capaz la canción y el tono no cantó correctamente, ¿sí? Muchas veces cantar a capela o sin música hace que nosotros creemos nuestro propio tono y comencemos a cantar. Los nervios a todos, absolutamente todos nos pasa. La audición es, ¡ay, no, qué nervios, no! Y ahora sí me desafino y sí me olvido y salen los DCs. Sí, y sí, esto hiciste, otro, este otro. Entonces yo siempre les digo, relájense, enfoquen su canción a su mascota, por ejemplo, a sus papás, a sus hijos, a cualquier persona que le lleven en su corazón, porque cuando cantamos con el corazón, nuestra voz sale bonita. Sale. Pero ahora exacto. No sale del corazón, porque qué miedo de los amigos oyentes. Creo que los voy a defraudar con esta canción, pero amigos, les cuento que la próxima vez canto súper bien para que ustedes se sientan contentos y felices y que no me pongan en esta prueba de fuego. Imagínense. Ya toda la canción les va a cantar, ¿eh? En vivo, todo en vivo. En vivo, ya vamos. Pero yo prefiero dejarles a ustedes con más música aquí en este programa y con nuestra invitada, Pau Carolina. Y hay otra canción que nos puedes presentar. ¿Cuál es? Sí, es un bolero, es Contigo en la Distancia. Es muy bonita canción. Para todos los que están en la distancia y que nos escuchan, pues va esta canción para ustedes. Esta canción y acompañada de un enorme abrazo para acercarnos así de cerca. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía escucharla, si no la escuchas tú, y es que te has convertido en parte de mi alma, y a nada me consuela. También más allá de tus brazos, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Convertida en parte de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo en la distancia, amado mío. Seguimos nuestra clase con Pao Carolina aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aspiramos tener del 8 para arriba, que no sea menos del 8 en esta clase. Bueno, y decíamos que Pao aprendió a hacer música quizá desde el vientre de su madre. Y ha sido un trabajo fácil, difícil. Cuéntanos esa experiencia. Sí, bueno, toda carrera necesita siempre estudiarla, ¿sí? En este caso, pues, fue muy agradable el comienzo de mi carrera. Fue algo increíble, nunca lo pensé. Cuando yo tenía, ¿qué sería? La edad de unos 7 años, en la escuela nos enseñaron una canción a la madre. Pero nunca se vio, nunca pudimos cantar. Y yo decía, así andaba triste, decía, oh, no canté. Cuando le digo, a ver, mami, siéntate en la sala. Siéntate y te voy a cantar, porque más lo que nos hacen practicar, y no pude. Entonces comencé a cantar y yo no sabía qué pasaba, porque mi mamá ponía caras y ponía asombro, y yo decía, capaz que estoy cantando feo, ¿no? Yo seguía cantando, y de pronto venía toda mi familia, venían todos a verme, venían todos uno encima de otro, y me aplaudían, y wow, increíble. O sea, yo como todos los días me escuchaba, decía, bueno, es mi voz. Pero otras personas decían, qué increíble esta niña de 7 años, yo tenía una voz súper gruesa, mi voz no tenía acorde con mi edad. Un niño de 7 años es una voz usualmente finita, pero yo tenía una voz gruesa, y cuando cantaba, wow, sí. Entonces comencé la carrera, me apoyaban bastante mi mamá, mi familia, y comencé a estudiar, comencé a ver a grandes artistas, y decía, algún día quisiera estar ¿puedes ahí. ¿Puedes cantar un poquito de esa canción que le hiciste a tu madre? Ay, no, a ver, la canción es una canción que no me acuerdo en verdad, fue tanto tiempo. Es una canción de, no recuerdo en verdad, pero me sé otra para todas las madres que nos oyen, porque en verdad no recuerdo, era muy joven y bella en ese entonces. Verán después del ejercicio lo que queda. Ah, vamos, sí, sí. Poniendo ya. Ojo que estaban respirando, ajá. Ahorita les damos tiempo para que se relajen y digan, oh, qué chévere, y la estaban próxima, ya, ¿no? por lo menos cantando una primera canción después de esa respiración a ver cómo suena, pero vamos a ir poniéndoles también ya cómo va quedando esto, ¿ya? Sí, un ejemplo, para poner un poco de clase y un poco la canción a la madre, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a respirar profundamente por la nariz, pero yo sé que todos ustedes dijeron, voy a inflar mi pecho, voy a respirar a todo pulmón, y qué feliz que soy porque estoy haciendo así el ejercicio bien. No, no está correcto. ¿Por qué? Porque si uno respira por la nariz, vamos, todos respiran, y envíen ese aire a los pulmones e inflen pechito, ¿qué van a sentir? Ah, qué bonito aire, ¿verdad? Pero eso no nos sirve al cantar. ¿Por qué? Porque al momento de respirar están subiendo el pecho, por lo tanto, hacen que nuestro cuerpo se levante, exacto, no esté relajado ni tranquilo ni quieto ni los hombros abajo, están arriba, por lo tanto estamos tensos. Esa respiración no va para cantar. Esa respiración la olvidan desde hoy en adelante, ¿eh? La nueva respiración es con el diafragma. ¿Qué van a hacer? Van a colocar sus dos manos en su ombligo, entrecruzadas, ¿bien? Van a respirar, cierren los ojos, esto les va a relajar muchísimo. Cierran los ojos, respiran por la nariz y ese aire envíen donde están sus manos. Vamos, respiren. Traten de empujar el ombligo hacia sus manos, hacia adelante. Llenen como que fuera un globo y soplen lentamente. Uf, bajito, bajito, despacito. Otra vez, algunos es muy difícil coordinar. Respiran. Eso, soplen. Muy bien. Hasta esto deben también ser conscientes de que sus hombros estén relajados, ¿sí? La coordinación es muy complicada al comienzo, lo entiendo. Vamos de nuevo, ¿listo? Respiran por la nariz. empuje el ombligo hacia adelante. Eso, sople. Muy bien, la espalda recta. El hecho de que soplemos no quiere decir que nos hagamos pequeñitos. Tenemos que estar rectos igual. Respiramos la última y soplamos. Bueno, yo estoy combinando ahora mi pulmón y mi estómago. Exacto. Bueno, está complicado. Es por lo que hemos venido trayendo todo este tiempo, ¿sí? Algunos les puede resultar lo mismo, que combinamos el aire hacia los pulmones y hacia el diafragma. Ahora, para todos ellos que les resulta un poco complicado, les envío un deber. Ah, ya les envío deber. Ni primera clase ya tienen deberes. El deber va a ser fácil. Todos los días nosotros tenemos que dormir, ¿verdad? Entonces es fácil. Un ejercicio, este ejercicio es súper práctico. Van a acostarse boca arriba con una almohada en la cabeza, las manos van en el ombligo y van a ponerse un peluche, una almohada, un objeto encima para que al momento de respirar levanten, ¿sí? Vayan respirando y llenan como el área de los abdominales y suben el peluche y soplan y suben y soplan. Esto les va a ayudar muchísimo a coordinar. En la barriga. En la barriga. El peluche en el estómago. Exacto, en el estómago. O sea, respirar y ver. Si el peluche se levanta, se está mueve, muy bien. Es porque estamos haciendo bien. Correctamente el trabajo. Exacto, estamos llenando el diafragma, ¿sí? Pau, permíteme receptar una llamada porque hay que ver ya después de estos ejercicios cómo queda, vamos, cómo va evaluando. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Adelante. Aló, muy buenos días, licenciada Laurita. Un gusto saludarle. ¿Desde dónde nos llama? De aquí, de Quito, de las Recoleta. Con la señora Gloria Checa está hablando. Glorita, gusto de saludarle. Igual manera. Adelante. Felicitarle por su programa. Por decirle que Diosito le bendiga y siga adelante con esa sabiduría, con ese don que le ha dado de hablar hacia el público, hacia los escuchas y que llega al corazón esa voz. Y también le escuché cantar. Ay, yo sé Dios que mío, para la otra vergüenza. Ocasión iba a cantar toda la canción. Pues yo me muero de la vergüenza porque a lo mejor no tengo la misma habilidad que usted. No. Todos empezamos así. Bueno, la próxima vengo sin nervios para cantarles a ustedes. Y vengo sí. Acompañada de guitarras de quinto, pero luego de que haya recibido las clases con Pau, ¿ya? Para eso también les llamo, para ver si es que todavía a mi edad puede enseñarme cuánto cobrará, cómo será. Ya le vamos a ir contando porque nos acabó de decir Pau que no hay límite de edad, mi estimada Glorita. Siempre hay ese buen deseo, ese buen ánimo, así que estése atenta con papel y lápiz porque más adelante les daremos la dirección y el teléfono. Mi abrazo gigante para usted. Adelante. Felicitarle a la señorita. Ay, muchas gracias. Gracias. Espero que haya llegado mi voz a su corazón. Sí. Y todos, acuérdese que todos podemos cantar. Necesitamos, así es. Claro. Todos podemos cantar. Dese cuenta, yo puedo cantar, pero no sé si lo estoy haciendo con su voz, con sus estudios que ha tenido, con su preparación. Creo que sería una guía magnífica a mi edad. Claro, para seguirlo haciendo. No se preocupe, ya mismo damos los datos de la información y estése atentita para que reciba las clases y así a la próxima pues ya puede ser una invitada también, ¿verdad? Por supuesto. Y que cante bien bonito. Gracias, Glorita. Sí, muy amable, gusto de oír, que Dios les bendiga. De igual manera, miren, ahí está. Ya vamos a dar la dirección nosotros para que ustedes puedan inscribirse, reciban estas clases. Pero avanzamos, ¿nos vamos con más música o avanzamos? Yo creo que vamos con más música. Sí. Vámonos con música. ¿Y qué canción nos presenta? Esta canción es de música ranchera, fue introducida por Lola Beltrán. Se llama Cucurrucucú Paloma. Espero que les guste, es muy bonita. Claro que les va a gustar porque nosotros debemos recordarles, amigos, amigas, que la música ecuatoriana, pues sabemos que hay un patrimonio sonoro de nuestro país, pero también es importante recordarles que hay géneros musicales de otros países que son interpretados por talentos ecuatorianos como el que tenemos aquí. Pero mira, antes de irnos a la música, hay música para nuestros oídos en este instante. Bienvenido, bienvenida a la persona que se encuentra en el 2229-66. Adelante. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Cárdenas les saluda. Luis Cárdenas, ¿de qué sector nos llama? Barrio Santa Isabel. ¿Santa Isabel, en el sur de Quito? Está por Amaguaña, más o menos. Ah, por los valles. Muchísimas gracias, don Luis, a usted por comunicarse. ¿Desea tal vez participar en el programa, dejar algún mensaje para Florilegio Musical Ecuatoriano? Sí, cómo no voy a desear cantar esta voz tan hermosa de la señorita que está en el programa. Muchas gracias. Adelante con su mensaje. Aló, buenos días. Solamente le voy a pedir, bájele el volumen a su radio y solamente atención a su teléfono para podernos comunicar, porque caso contrario tenemos por ahí algunos minutos de desfase en su receptor y eso hace que no podamos tener una comunicación perfecta. Le decía que es usted bienvenido a participar de este programa y que adelante con su mensaje. Sí, gracias, muy amable, felicitando por el programa y deseando averiguar si dónde es la dirección y el número de teléfono para la señorita que nos enseña a cantar, ya que la música ecuatoriana es hermosa. Perfecto, Luis, gracias a usted por su llamada, ya lo vamos a decir de inmediato, escuchamos la canción y al regresar usted se prepara con papel y lápiz porque les daremos a conocer pues esto. Y de a poco también le comprometemos a lo mejor a Pau una vez por mes para seguir en nuestras clases y así pueda yo cantar. Ok, vamos, aprender. Vamos entonces con la canción que habíamos anunciado. Que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando a. Búscanos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso con Pao Carolina. Bueno, siempre es un gusto, un honor compartir con nuestros invitados e invitadas y hacer de estos espacios algo agradable y poder tener la respuesta de ustedes. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Aquí me acompaña en el 2220-966. Hola, amiga Laurita. Le saludamos desde acá, desde Radio Xiricula Ponay, desde Catacocha, provincia de Loja. Un gusto saludarle a usted y felicitarle por su programa muy bonito, incentivando al artista ecuatoriano, dándolo a conocer. Y sobre todo escuchar esta hermosísima voz que me he quedado, ¿cómo le digo? Me he quedado, pero... sorprendido. Seco. Sí, seco. Bellísima la voz de nuestros invitados. Bueno, aunque la mía todavía falta perfeccionar, compañero. ¿Con quién tenía el gusto? ¿Se me da su nombre? Le saluda Dani Javier Collagazo Ríos desde la radio Xiricolapa Online. Dani Javier Collagazo Ríos, mire, por ahí nuestro apellido también, pero bueno. Sí, por ahí estamos, Laurita. hay que ver el árbol genealógico, a ver... Sí, seguramente hay que seguirlo, mi estimado Dani. Gracias por comunicarse, gracias a ustedes también por permitir que el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano pueda llegar a esta radio online a través de las redes sociales. Gracias, Dani. Ya, de igual manera, saludo para la niña que está siendo entrevistada. A propósito, ¿cuántos años tiene? Tengo la edad necesaria y suficiente para darles clases, ¿ah? ¿Eh? Pero espero que siga conectado porque todavía sigue la clase. La edad de la mujer es sagrada, ahorita sí me acuerdo. No sé, cada uno tiene su opinión. La mía es que tengo la edad suficiente y necesaria para enseñarles a cantar, ¿eh? Pues ya te puedes imaginar que es un joven talento ecuatoriano. Yo al inicio del programa les di la fecha de nacimiento, pero Dani no ha estado atento, ¿ah? Sí. Muchísimas gracias, esperamos que la señal éxito en tu programa y sigue adelante. Dani, solamente esperamos que la programación pueda reprisarse allá en la radio de ustedes y que muchos puedan escuchar verdaderamente a los artistas que están dando esos primeros pininos, a los consagrados y también a aquellos que van creciendo de a poco. Ya Laurita, muy bien, un saludo para todos ustedes y que Dios me los bendiga. Un abrazo gigante porque en este instante ya nos va llegando el tiempo de ir cerrando este programa, pero nosotros, a ver, vamos con ¿cómo queda la voz, Pao? La voz, a ver, estábamos respirando y ya les envié un deber de practicar la respiración boca arriba, con la almohada en la cabeza y un objeto en el diafragma. Pues mira, eso significa, mi estimada Pao, que va a haber otra clase. Yo creo que sí, en verdad nos quedamos bien cortitos aquí con las ganas de seguir aprendiendo, pero espero que todos estén súper pendientes porque las clases abrimos nuevos cupos. Ya, mira, déjame receptar la llamada y prepara la dirección. Ya, yo le voy a comprometer aquí en público a Pao que tengamos, no sé, el próximo, no este lunes porque es feriado, pero sí el siguiente, a que venga acá para continuar nuestras clases e ir viendo cómo nos va quedando esto. Ah, muy interesante. Florilegio Musical Ecuatoriano, le da la más cordial bienvenida a la persona que está en el 2220-966. Sí, aló, buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros. Adelante. Sí, buenos días, doña Laurita. Mi nombre es Rosa Cárdenas. Sí, Rosita. Sí, le estoy saludando desde el sur, la Pío 12, pero especialmente quiero hacerle llegar un saludo a usted, en realidad una muy buena voluntad para cantar y a lo mejor si con la señorita toma sus clases sería mucho mejor. Y quiero felicitarle a la señorita Paola... Carolina, en realidad tiene una voz hermosísima y si en realidad pues ella, como se dice, sería mucho mejor si se lanza a los escenarios, porque además de ser una buena maestra, debe ser excelente escuchar en los escenarios y yo le felicito y que siga adelante. Claro, mi estimada amiga, que voy a recibir las clases, tenemos que seguir las clases, para perfeccionarnos. Un gusto enorme, nosotros que le escuchamos día a día, tener, como se dice, en esa prestigiosa emisora, una voz como la suya. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para usted, un abrazo también para Víctor Hugo García, felicitaciones Laurita, al momento... enlazados con Radio Online. Qué felicidad con la joven talento que está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos a quedar pendientes, nos quedamos con esa espinita de ver realmente cómo queda la voz, pero ustedes ya la han escuchado en cada una de estas canciones. Pau, espero que usted me pueda acompañar, que podamos llegar a un acuerdo para que usted venga todos los lunes o cada 15 días a dar estas clases magistrales y ojalá la Laurita pueda cantar. Yo creo que sí. ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Todos, hay un comentario en Facebook, en las redes sociales. Anímenle a Laurita que aprenda. Yo creo que sí aprende. Por supuesto. Bueno, entonces, Pau, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer haber podido compartir contigo, el haber podido llevar a través de las ondas de la Primera Radio Pública Cultural del país esta clase que usted nos ha permitido, pues ya de a poco, introducirnos a mejorar nuestro diafragma y nuestra melodiosa voz para el futuro poder cantar. Estar en los escenarios, a lo mejor acompañándola a usted. Sí, sí, de hecho, bueno, el comentario que decía rapidito, mi profesión es soprano, soy artista profesional, y no se preocupen que próximamente estaremos con sorpresas cantando en escenarios. Cualquier cosa, cualquier duda, siempre comuníquense a nuestra página web www.paocarolinasoprano.com y pueden apartar clases para todos los que estén interesados. Ahí encontrarán los teléfonos y la dirección exacta, pues para que se puedan comunicar y así como Laurita aprendan a cantar y tengan una voz melodiosa para estas fiestas que también ya se acercan. Teléfono, rapidísimo. Teléfono al 255-9041 o al celular 09-999-53072. Repítalo más despacito. Más despacito, vamos. 255, apúntele. Bien. 9041 o al celular 09-999-53072. Ahí están los teléfonos. Con esto les decimos hasta la próxima porque ya aprendemos a cantar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶